Lo que están escuchando en Nacional Rock Noticias es Macaco, un músico español que este viernes va a tocar en La Trastienda a las 9 de la noche presentando un disco que se llama Mensajes del Agua, y en rigor en la carrera de este artista este disco es el sexto, ¿verdad? Le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Encantado de estar aquí con vosotros. Recién estuvimos un rato charlando acerca de cómo, yo estaba diciendo, bueno, cómo lo quiero presentar, leer un poco la biografía, de dónde vienes, un artista que ya estás consagrado en tu país y te conocen muchísimo, y estás viniendo, ¿no? ¿Es la primera vez que venís por estos lares? Sí, bueno, en Argentina es mi segunda vez, porque hace, no había venido nunca, y en 4 meses, en una diferencia de 4 meses, he estado 2 veces, ¿no? Qué maravilloso, estoy encantado, porque me siento muy, muy a gustito aquí. La otra vez, pues estuve haciendo solo promoción. Sí. Y yo soy un músico también muy de directo, ¿no? Y tenía muchas ganas de tocar, y esta vez pues ya conseguimos montar un concierto en un sitio pequeñito, que es este del día 14 en La Trastienda. Es muy bonito el lugar. Sí, ¿no? No te me han dicho. Que tan pequeñito tampoco, ¿eh? No, bueno, pero yo estoy encantado. Comparado con ¿eh? Rock in Rio, sí, pero digo... Claro, pero a mí me encanta, no te puedes ni imaginar lo que... Yo soy un todoterreno y tener la gente también cerquita. En España ya no puedo hacerlo, pero de repente volver otra vez a la raíz, no te puedes ni imaginar la ilusión que me hace. Y ha habido mucha gente, ¿no?, que ha estado escribiendo desde hace tiempo de aquí, de vuestro país, para que esto se diera. Vení. Exactamente. Y funciona. Ya. Insistan que a la larga... Sí, por favor, yo estoy encantado. Para mí es un honor estar aquí en vuestro país poniendo mi pequeña semillita, ¿no? ¿Y este proyecto musical empieza desde cuándo en tu vida en España? ¿Cómo comienza? Pues mira, la transformación esta de hombre a mono surgió hace como... Sí, es la evolución al revés. Hace como entre 10, 15 años, ¿no? Estuve unos años tocando ahí en la calle, en las Ramblas de Barcelona, simplemente porque era la opción que yo vi más clara. Quería hacer una comunicación directa. Yo vivía en un pequeño squat, ¿no? ¿Qué es un squat? Una pequeña casa ocupa. Sí. Era un hostal ilegal y luego se transformó en una ocupa muy interesante, donde por casualidades pues aparecían un montón de músicos, Carlitos Rivolta de aquí de Argentina, que falleció, de Avellaneda, que falleció en México, estaba Kiko Klaus de Brasil, Carlos Jaramillo de Colombia, bueno, Muñeco de Cuba, un montón de gente que por casualidades de la vida nos juntamos, y luego han salido de ahí mucha gente con muchos proyectos interesantes. Digo, no es tan casual, en Europa los squat funcionan casi como centro cultural, es casi un sinónimo. Exactamente. Pero son lugar donde se vive, son lugar sí, donde vivíamos, vos vivís. Vivíamos, pero a la vez teníamos toda la casa cableada, ¿no? Lleno de cables y pequeños estudios, todo el día tocando, hacíamos también animación con plastelina, con muñequitos, hacíamos cosas, empezábamos a filmar, cosas de diseño gráfico, que todavía no sabíamos muy bien lo que saldría de ahí. De ahí salieron también dos grandes ingenieros y productores, al principio grabábamos con 4 cacharros, y luego pues mi proyecto Macaco, entre otros proyectos que salieron de ahí, fue creciendo mucho con el boca a oído de la gente, y me llevó a tocar pues a sitios más grandes, luego a festivales, y así, con esa cosa cocinada a fuego lento, fue creciendo. ¿Vivir, digamos, un lugar así correspondía en ese momento a una necesidad de qué tipo tuya? ¿Una necesidad de, o sea, en qué momento te encontraba en la vida? ¿Qué fue lo que te llevó a decir? ¿De dónde te fuiste para ir ahí? Esa es la ¿para ir a dónde, perdona? Para ir a vivir a los... me sale squash, pero eso es otra no, cosa. Una casa ocupa de estas. Ahí va. No, eso son casualidades de la vida, ¿no? Yo no creo en las etiquetas ni en las poses. Yo simplemente lo cuento porque ha sido como ha ido mi historia en la vida, pero por eso hay gente que de repente dice, oh, alternativo, no sé qué, como que vienes de lo más tal. Yo no he conseguido ni mejor ni peor por eso. Simplemente fue una opción. Podría haber trabajado en un bar o en cualquier otro sitio, ¿no? Me considero una persona capacitada para hacer otras cosas, pero soy músico, vengo de familia de músicos. Mi padre era batería, mi madre había sido cantante. Era un momento en que sí que es verdad que económicamente no tenía ni media peseta. Me fui a este hostal que tenía una habitación muy chiquita. Poco a poco se fue yendo gente, la casa estaba hecha mierda. Sí. Y entonces nosotros la fuimos arreglando y se convirtió pues en eso. Y tocar en la calle pues fue una opción maravillosa para mí. Y vivíamos la mar de bien, ¿eh? Después de hacer un poco el macacus y ahí con las percusiones para atraer a la gente, pasábamos la gorra y nos sacábamos un dinero. Ahora está muy perseguido la música en la calle en Barcelona. Es lo que te iba a preguntar, si era muy duro eso. En ese momento no tanto. De repente a veces cuando ya se juntaban, porque había veces que se colapsaba la parte de arriba de Plaza Cataluña, arriba de las Ramblas, y entonces ya venía la policía y tal, pero bueno, todo tranquilo, ¿no? Ahora estos años se han puesto mucho con la pose, ¿no? Barcelona es una ciudad muy cosmopolita y tiene lo bueno y lo malo. A mucha gente del ayuntamiento y de los gobiernos ha querido que sea una ciudad muy de diseño y entonces se ha perdido un poquito la esencia, ¿no? A mí fue mi opción y ha sido lo mejor de la vida, porque el arma más poderosa que hay en este mundo es el boca oído. Por eso yo siempre le dedico mis canciones al público. Luego sí que la radio, lo que llaman las grandes radios, que durante muchos años no me quiso en España, después del tercer disco... Ah, hola, ¿qué tal? Ya... ¿Cómo estás? Tanto sí, de tiempo. Repente, ¿qué andas haciendo? Repente me dijeron que agradezco muchísimo que me pongan, cuidado, porque yo siempre dije que quería sonar, lo que pasa es que por lo que sea yo no les cuadraba, luego les cuadré también por toda esa fuerza de la gente, ¿no?, que estuvo apoyando, y pues hubo una explosión mediática y todo eso. Pero la esencia es la misma, ¿no? Hacer canciones que nacen del corazón, tocar mucho en directo, salir ahí a darlo todo, y esa es la base de la música, ¿no? Y más sí, perdona. Por favor, digo, antes de hablar de este nuevo disco, me interesa también lo extra musical, que lo mencionaste, el movimiento Squatter, ¿cómo está actualmente en Europa, en España más específico? Claro. Bueno, yo siempre digo, como no me gustan las etiquetas, ni creo que haya blancos y negros, ¿no? Hay muchos colores intermedios, ¿no? Y eso ya se lo inventaron los americanos, ¿no? De bueno, malo, el miedo, el no sé qué, ¿sabes? En todos lados hay cosas buenas y cosas malas. En los squats hay gente maravillosa, ¿no?, que hace cosas cojonudas, gente que quiere trabajar, que quiere crear, ¿no?, gente que estudia, gente que tal, y gente que lo único que quiere es estar todo el día colocado y romperlo todo, ¿no?, que me parece pues una estupidez. Y en España, como en Italia, como en otros países, hay de todo. Hay squats que son magníficos y que hacen muchas propuestas culturales que están muy bien, y otros que son un desastre, como en todos lados, ¿no? Hay músicos maravillosos y músicos tal, radio supongo maravillosas y radio. Entonces es como, en estas cosas al final tienes que acabar hablando de personas, ¿no? Entonces yo he tenido experiencias de todo tipo. Y digo, también te preguntamos, después vamos a lo estrictamente musical, ¿no? Pero vamos a agotar un poco el exterior, el entorno, que es, ¿cuál es la situación, digamos, en España? Nos llevan como muchas cosas, mucha información de que realmente, digamos, la situación, y más que nada para los jóvenes, está muy difícil. Sí, bueno, yo creo que en la vida siempre hay momentos de que hay crisis, ¿no? Yo creo que hay crisis personales y crisis colectivas, ¿no? Y aparecen cada tantos años, ¿no? A mí me han aparecido en mi vida personal y me han aparecido pues en mi familia, en mi país y tal, ¿no? Yo siempre digo que las crisis creo que sirven para crecer, ¿no? Yo siempre pongo esa foto de como cuando eras pequeño y te metías en la cama y tenías fiebre, cuando salías habías crecido unos centímetros, ¿no? Pues yo creo que las crisis vienen a ser esto, ¿no? Es un momento de crecimiento. Crisis en chino, por ejemplo, a mí me encanta la traducción de la palabra crisis, es cambio, es oportunidad, ¿no? Y yo prefiero cogerlo desde este lado, ¿no? Hay una crisis económica mundial, quiero decir, porque hay estructuras, en mi opinión, por supuesto, que ya no valen y se va a caer en cualquier momento, se desplomará todo eso, ¿no? Yo soy de los que pienso en positivo, porque paso del rollo este de fustigarme con un látigo. Todo está mal, todo está mal. Cristiano. Sí, es como... Sí, o mucha gente, ¿no?, que está en la cosa esta oscura, ¿no? Yo prefiero ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y al final tiene que ver mucho con las lentes que tú te pones y la perspectiva que tú coges. Problema, sí. Alguna gente dirá, bueno, qué fácil que Macaco diga esto, que a él le va muy bien, ¿no? Pero ha habido momentos que no me ha ido bien, ¿no? Y he tenido problemas en mi familia, tanto económico como tal. Es una crisis económica, es evidente que es por los bancos, por las estructuras, los gobernantes de España, que son todos unos ladrones, todos, absolutamente todos, todos hablan, y cuando llegan al gobierno nada hace nada, supongo que como aquí, y como en la mayoría de los países. Bueno, en mi país es así, todos son una pandilla de... Yo entiendo a pensar en el sistema, como... Exactamente, como sistema, pero... exactamente, pues eso. El sistema no funciona, lo que sí que hay es pues estas estructuras que se caen, el padre que tiene 5 hijos y tiene que mantenerlos, pues es muy jodido si que se queda sin trabajo. Ahora, también hay una realidad que muchos de nosotros nos hemos creído esta gran mentira y nos hemos llenado la mochila de falsas necesidades, nos hemos hipotecado, y yo creo que es un momento bueno para descargar la mochila, ¿no?, y cambiar de manera de moverse, no sé. Vamos a escuchar algo de lo que haces. Esta canción se llama Tengo y forma parte del disco que venís a mostrarnos en vivo este viernes. Vamos a escucharlo. Macaco es lo que está sonando nuevamente. El tema es

Pero claro, aquí nunca se habían editado mis discos, entonces yo no quería salir con un disco todo lleno de colaboraciones, 22 colaboraciones, porque me parecía un engaño y quería que la gente escuchara las canciones originales, ¿no? Si no era un poco, bueno, ¿y Macaco dónde está, no? Claro. Entonces, ¿sabes? Como, bueno, vale, todo está bien, muy tu bien fiesta, tus amigos. Pero no sé en la fiesta de quién estoy. Exactamente. ¿Por quién soplo las velitas? Exactamente. Entonces decidí poner algunas canciones originales y algunas con algún featuring, ¿no? Con alguna colaboración. Con una colaboración. Mm. Y esto es, digamos, este forma parte de, o sea, tu sexto disco, igual se cuenta como tal. Curioso, lindo capricho, igual también. Sí. Lindo poder llevarlo adelante, ¿no? Sí. Eso, me imagino, como artista. Pues increíble. Poder empezar a decir, llamar por teléfono y que aparezcan. ¿Se aprende también en esas situaciones, digamos, cuando estás laburando con toda esa gente? ¿Puedes sí. aprender de ellos? Total. Lo que más se aprende es primero es ver cómo reaccionan, cuánto cómo hacen las cosas, ¿no? Porque yo creo que los grandes, a mí me ha pasado, son al final los más cool, los más tranquilos, los más humildes, ¿no? Hay muchas veces a gente que a la que hace cuatro conciertos, supongo que en la radio pasará, en la televisión, ¿no? En todos los medios a la que estás expuesto, hay gente que, entre comillas, es un poco popular y ya es como que te mira por encima del hombro, ¿no? En cambio te encuentras a gente como una Oumou Sangaré que ha cambiado su país. Y de repente te viene al estudio súper linda y súper tranquila. No, ¿qué quieres? Vamos a escribir algo aquí. ¿Quieres que grabe otra vez? Y se te caen los pantalones al suelo, ¿no? Dices, hostia, que seas lo que quieras, ¿no? Y te encuentras con gente así que aprendes un montón, ¿no? Yo siempre he sido un músico que las cosas que he conseguido ha sido todo de una manera artesanal. Yo creo, Macaco ha sido cocinado a fuego lento, ¿no? Como poquito a poco, con el boca oído, con mucho directo, y yo creo que eso me ha traído siempre cosas muy buenas, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay gente que me decía, me acuerdo ya desde la época que tocaba en la calle o cuando ya tocaba en grandes conciertos pero no sonaba en la radio, me decía, bueno, a ver si algún día te va bien, y yo decía, pero si me va muy bien. Yo he disfrutado del proceso en sí, ¿sabes? En cada momento para mí ya era un éxito, ¿no? Uh-huh. Hay gente que confunde el éxito con la popularidad masiva, ¿no? Ahora yo salgo a la calle en mi país y todo el mundo me conoce. Sí. Pero cuando no me conocían y yo tocaba en un concierto... No eras infeliz. Y se llen... ¿Qué va? Era lo mejor, ¿no? Del mundo poder tener gente que venía a tus conciertos y que te quería escuchar, ¿no? Uh-huh. A mí que pueda llenar una trastienda y que venga la gente aquí en Argentina, tú no te puedes ni imaginar lo que significa uh-huh. para mí. También porque he tocado con muchos músicos argentinos y, bueno, todo eso. Bueno, ahora, decime cómo es estar parado en un escenario y adelante tuyo 80.000 personas, la masa, ¿no? Estamos hablando de Rock in Rio, sí. muchísima gente, sí, muchísima más, gente. 80.000. Más, ¿no? Es una animalada, es una bestialidad de gente. ¿Qué? Yo me pongo a llorar y me voy corriendo. Digo, mamá, mamá, se me enté. Qué bueno. Bueno, es una sensación bonita, ¿no? Yo la verdad he tocado en muchos festivales ya así grandes, toqué sí. en el Rock in Rio Madrid, en Viña Rocks también, que son festivales maravillosos. En el Vive Latino. En el Vive Latino también en México. Son mucha gente. Para mí, y lo digo de verdad, casi me emociona más tocar en la trastienda que en el Rock in Rio. Y igual piensas que me estoy tirando aquí el moco, como decimos nosotros, no sé cómo se dice. Tirar el moco, sí. No sé, pero el lo quiero usar. Es como una mentira aquello, claro, como no para... No te estoy para tirando el moco. Me gusta. O sea, así incorporada, entonces. Es que la actitud es muy fea, tirar el moco. Exactamente, ¿no? Es horrible. Claro, es horrible. Es horrible. Sí, sí, yo también estoy aprendiendo también mucho de vuestro slang. Claro. Pero yo lo que me... ¿Qué no ves? O sea, que es una gran masa de gente que no, claro. no terminás de ver. ¿Cómo se...? Bueno, eso, lo que tú dices, ves muchísima gente, cuando hay una reacción global, que ves que la gente pues en la mano levantada, todo el mundo, ¿no? Alza sus manos, ¿no? Y tal, es impresionante, aunque yo siempre hago un trabajo cuando salgo, un trabajo no, una cosa que me sale natural, que es intento mirar a personas uh-huh. concretas, ¿no? De repente, pues, ¿no? Clavar los ojos en alguien y cantarle, aunque sean dos palabras, no claro. puedes mirar las 100.000, ¿no? Pero eran pero, 24 horas arriba del escenario, el loco, ¿no? No, espera un momentito. Todavía no miré a ese que está claro. justo arriba de la loma. Aguantame, le dice. Claro. Exactamente. Pero para mí la intención es la misma, que es salir eso, a comunicar, ¿no? A que la gente ponga en pausa un rato su cerebro uh-huh. y baile, brinque, coree las canciones conmigo y disfrute, ¿no? Y al final la música es comunicación directa. Hablabas de Sariñana, de Yusundur, de Jorge Drexler, digo, artistas que no tienen prácticamente nada que ver uno con el otro. ¿Cómo es que todos terminan incorporados en una forma armónica a la música de Macaco. ¿Cómo es que logra absorber todo eso la música? Pues mira, agradezco mucho lo que dices, porque creo que el punto de unión son dos. Desde mí hacia ellos, el motivo por lo que yo los he llamado es porque es gente que tiene personalidad. ¿Te gustarán o no? Pero tú escuchas a Drexler y lo reconoces rápidamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Escuchas a Michael Franti y dices, coño, con esa voz grave, Seu Jorge, esos bajos. Michael. Exactamente. Hello, Michael. Hola. Hola, soy Michael. Sí. Pues eso primero, ¿no? Y segundo, yo creo que ellos han acercado, han querido estar en este proyecto, que no es fácil. Toda esta gente, por supuesto, sobra decir que han estado desinteresadamente. A nadie le he tenido que pagar yo para que estuviera aquí, porque entonces ya no tendría ninguna gracia, no tendría ningún sentido, ¿no? Y aparte no hay presupuesto. Ni hay presupuesto como para pagar yo a Jason Dur, ¿no? Tendría que ahorrar 7 vidas. Pues es gente que conoce igual la trayectoria y que cree en las canciones. Si suena armónicamente, que me gusta mucho esa expresión, porque es... Te la devuelvo por la de tirar un moco. Puedes llevártela. La tuya es mucho más linda. Y mucho sí, más, es más linda la totalmente. Es que es muy musical. Es porque el punto de unión por encima del estilo es la canción en sí, ¿no? Yo creo que es lo que hace que se pase el tiempo. Yo siempre digo esa expresión que decía John Lennon cuando le preguntaban cuál es la próxima revolución en la música. Él decía, una buena canción, ¿no? Y eso a mí pues me flipa, me encanta, ¿no? Por encima del estilo. Este viernes, este caballero que están escuchando, Macaco, se estará presentando en La Trastienda a las 9 de la noche. Te agradecemos muchísimo haber venido a charlar un ratito con nosotros. Que tengas un excelente recital el viernes, que sea el principio también de muchas visitas a nuestro país. Y nos vamos a ir escuchando justamente Mensajes del Agua. Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Si yo no quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mar. Diferentes pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás, y es que somos. Deeper.